tristeza. No importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, y yo soy tu dueño. Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Ay, amor. Un tequila y un beso el mismo día. Para andar de borracho y seguirte queriendo todavía. Un tequila y un beso el mismo día. O prefiero tus labios, o prefiero la copa. Tú me dices lo que hago de la vida. Yo te voy a adorar y me voy a entregar con las fuerzas del hombre que no tiene. Sentir y tendrás que vivir este amor que tal vez te conviene. Y si no, pues mala suerte, cariño. Ya que se haga de noche el mismo día, aviento los brazos y volvemos las penas alegría. No hay un beso más lindo todavía, con sabor a tequila, a la luz de la luna. Hay que darse ese beso, vida mía. Yo te voy a adorar y me voy a entregar con las fuerzas del hombre que no tiene. Tú lo vas a sentir y tendrás que vivir este amor que tal vez te conviene. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza. No tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna,